pretende que la miren, la miren. Solo quiere divertirse, reírse. No quiere que la conquisten, conquisten. Solo disfruta el momento. Pretenden bailar, pero ella es tan bella que se hace desear. Se va pa' la barra y se pone a tomar. Y lo menea pa' aquí, y lo menea pa' allá. Y todos con ella pretenden bailar, pero ella es tan bella que se hace desear. Se va pa' la barra y se pone a tomar. Se va pa' la barra y se pone a tomar.